Vamos a charlar con Fernando Márquez. Cookie, ¿cómo te va? Buenas tardes, Walter, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Decime, ahora que ya están a la par, ¿no? Y los dos cumplieron con la cantidad de partidos, y ves la tabla de posiciones, y te ves ahí arriba, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es la sensación hoy, después de este entrenamiento que han realizado por la mañana, de que todo el mundo hable de defensa, del equipo invicto, del equipo que a lo mejor mejor juega en el campeonato? La verdad que en pequeña parte yo por lo menos sueño con algunas cosas, imagino en realidad, porque bueno, mis compañeros hacen que uno se ilusione. Tal vez ayer no se vio el mejor defensa, no pudimos hacer un juego vistoso, pero también el rival tiene sus armas y hace lo que entrena en la semana para sacar un buen resultado. Se nos complicó un poco el partido, después lo pudimos cerrar al final, pero nosotros no nos queremos desenfocar del objetivo que ellos se trazaron, porque yo no estaba en ese momento. Se trazaron de tratar de estar entre los cinco primeros y lograr la clasificación a los Libertadores, y bueno, hoy yo estoy acá y me sumo a ese objetivo, y tratamos de no volvernos locos por la posición en la que nos encontramos hoy. No, eso seguro, por supuesto, y lo charlábamos con muchos de tus compañeros, inclusive hasta con Sebastián, con Becasese, ¿no? Hay un objetivo, y el objetivo es conseguirlo. Meter a defensa por primera vez en la Copa Libertadores será un logro histórico. Ahora, cuando vos viste que Castro, después asistencia tuya, ¿no?, le entra la pelota y termina metiéndose entre la mano izquierda del arquero y el palo, ahí me daba la sensación que ustedes no se habían parado de salir corriendo para festejar el gol. Sí, totalmente, de la alegría eso, Walter. Mismo Alexi, creo que hoy lo escuché, que no se acordaba ni siquiera cómo había festejado el gol. Y la verdad que es mucha la alegría que nos trae. Tanto por el resultado, pero también por todo lo que trabajamos en la semana, porque esto no es que vamos y hacemos reducido y listo y nos volvemos a nuestra casa. No, nosotros entrenamos, tenemos muchas charlas, tenemos muchos videos con el entrenador, mismo la concentración, mucha charla, video, charla, video, y así. Y jugamos los sparring, que nos ayudan muchísimo también. Van y entrenan con nosotros, entrenamos las diferentes tácticas que puede usar el equipo rival, y así lo hacemos toda la semana, y entrenamos, y bueno, los resultados están a la vista. Y a su vez, a eso le podemos sumar de que en gran parte de los partidos que se han jugado, hemos demostrado que podemos, que jugamos un lindo fútbol, que se deja ver por lo menos. Claro, y a mí la sensación que me queda desde afuera, ¿no? Por supuesto, ustedes conviven todos los días y más que nadie saben cómo es la historia. Yo noto una mancomunión tremenda con el entrenador, una identificación del grupo con Becasese, que no digo que se ve pocas veces, pero que no es normal. Yo había estado la temporada pasada con Boivoda, y el compañerismo estuvo siempre. La verdad que eso no me sorprende. Sí me sorprende este plus que los chicos están dando, que vienen dando ya desde el semestre pasado, y creo que eso hay que atribuírselo al cuerpo técnico, ¿no? Porque bueno, podría decirte Sebastián, pero con Sebastián también está Guille Marino, Nico Díez, el profe Martín. Ah, el profe, yo te voy a decir una cosa. Acá nos vamos detrás de Becasese, nos vamos detrás de Guillermo, de Marino, detrás de Nico Díez, que son quizás los que planifican una táctica, que planifican una manera, un cambio, sí, como se dio en un momento determinado ayer durante el partido. Ahora, te digo, la preparación física que tienen ustedes, hermano, es tremenda, porque no paran un minuto hasta el minuto 95. Ojalá pudiésemos aguantar presionar cuando no tenemos la pelota todo el partido, pero es imposible. Por ahí tenés que, hay que tomar un respiro porque no se hace insoportable para cualquier jugador. Pero hay un gran trabajo, por eso te estaba nombrando también al profe Martín y al profe Ernesto, que por ahí se encarga más de la parte del gimnasio, pero se trabaja muy fuerte. La verdad que yo venía de Malasia y es totalmente diferente el entrenamiento, el tipo de entrenamiento, pero como te dije, este cuerpo técnico te saca ese plus que por ahí uno siempre trata de guardarse por comodidad, y este cuerpo técnico, bueno, te lo pide y te lo saca, y acá están los resultados. Kuki, vos no sos titular en este Defensa y Justicia, pero ¿te sentís igual de importante que los 11 que arrancan siempre? Porque el primer recambio normalmente, y sobre todo en estos últimos tres partidos en donde han tenido que ir a buscar el resultado, algo increíble, por cierto, fuiste uno de los primeros en entrar. Me tocó entrar, sí, en los 5 partidos que hemos disputado, tanto del campeonato como de la Copa Sudamericana. Él nos hace sentir importante a todos, de hecho... creo que pasa más tiempo con nosotros trabajando con los suplentes que con los titulares, porque bueno, quiere que lleguemos a en el arranque, y hay que estar preparado, para hacer cambios, porque en definitiva, valga la redundancia, uno tiene que cambiar algo cuando entra, y ya sea convirtiendo un gol o asistiendo a un compañero o marcando o lo que sea para ayudar al equipo. Uno se prepara para eso, el entrenador y los ayudantes están atrás de uno para que uno se sienta importante. Nada, por suerte la mayoría de estos cambios que ha hecho el entrenador le han dado resultado al equipo, y nos pone contento a nosotros, y bueno, no tenemos que seguir esforzándonos para ser importante cuando nos toque jugar, y por qué no ilusionarme con tal vez un día estar entre los 11. Justamente, que ya que lo mencionaste, te llevo a ese sector, la Copa Sudamericana. Fue un partido raro, sobre todo el primer tiempo, lo pude ver, y con tanto agua se hizo difícil. Ahora, Botafogo lo respetó todo el partido a ustedes. ¿Sienten que, a mi sensación es que aquí en Varela lo pasan por arriba? ¿Ustedes sienten lo mismo? A mí me sorprendió un poco cómo ellos salieron a esperar en su campo y no salieron más que nada a buscar ese error nuestro. Más allá que por ahí también manejaron en parte el balón, pero vi un gran respeto hacia nosotros. Por ahí nosotros no pudimos generar situaciones tan claras, ¿no? Pero siempre intentamos jugar, más allá de que la cancha estaba en algunos sectores con agua. Yo creo que acá se la vamos a hacer pasar mal. No sé si le vamos a ganar, porque nadie tiene los resultados, nadie puede leer el futuro, pero se la vamos a poner muy difícil, porque además tenemos con qué. Yo miro el fixture de Racing, miro el fixture de Defensa y Justicia, me encuentro en la última fecha, en la jornada número 25, a Racing y Defensa y Justicia, pero antes de entrar en ese último partido, que tal vez pueda ser una final, yo siempre, y desde que vi el fixture, vengo diciendo lo mismo: el fútbol argentino tiene un montón de cosas para mejorar, pero tiene tanta suerte que puede tener un partidazo muy vendible hacia el exterior. Puede ser, puede ser el partido que determine un campeón. Puede ser el partido que a las 72 horas ponga a los dos para jugar por un partido por el campeonato. Sí. Pero antes de entrar en ese partido final, Kuki, miro el fixture de Racing, miro el fixture de Defensa y Justicia, y es prácticamente lo mismo. Juegan contra dos equipos que están peleando el descenso, hablo de ustedes, lo propio Racing. Juegan contra un grande de ustedes, que es Boca, la otra fecha, lo propio Racing, que tiene que jugar con Independiente. Tienen Copa Sudamericana en el medio. Tenemos, sí, un fixture medio parecido, la verdad que sí. Por ahí nosotros no tratamos de no pensar en qué sé yo, por decirte, nombraste a Boca, nombraste a la última fecha contra Racing. Tratamos de no pensar en eso, tratamos a ver mañana seguramente saldrá después de la charla y video sobre Gimnasia. Nada, trataremos de enfocarnos más que nada en Gimnasia, en ir a buscar el partido, a sumar de a 3 puntos e ir alejándonos del último que clasifica a la Libertadores, para nosotros ya tratar de ese objetivo cerrarlo lo más rápido posible, y después de ahí ya veremos si estamos para enfocarnos en el campeonato. Hace 2 semanas hablamos con Barbosa, sí, claro. ¿Te acordás? Y nos decía en ese momento, porque le hice la pregunta del partido final con Racing, y me decía, y ojalá lleguemos, aunque sea con un punto menos. Pero ellos están igualados en puntos en la tabla. La idea es llegar a ese partido sin tener que pelearlo con Racing a morir para poder, a morir futbolísticamente, ¿no? Para poder quedarse con el torneo. ¿Creen que lo pueden llegar a lograr? Yo creo que podemos llegar a lograr clasificarnos varias fechas antes para el Libertadores. Creo que lo podemos lograr. Y después, en cuanto a Racing, ya veremos si estamos los dos, llegamos los dos para pelear el campeonato, porque esto faltan varios partidos, también a Boca le falta completar, no sé si una fecha más, si no me equivoco. Sí, el miércoles que viene. Y ya completa todos los partidos. Nos iguala a todos con los partidos, ¿no? Sí, Atlético Tucumán también, que tiene el mismo puntaje que Boca. Claro, Boca es un competidor que ya lo sabemos todos, ¿no? Que se arma siempre para pelear los campeonatos, así que no hay que darlo por muerto. Y nosotros, como te dije, nosotros trataremos de el próximo fin de semana ir a Gimnasia y traernos los 3 puntos y... Sí, lo que apuntamos es tratar de cerrar la clasificación a la Libertad. 2 preguntas finales, Fernando, agradeciéndote el tiempo. Nos vamos detrás de tu gol, detrás del gol de Alexis, de Castro, de los triunfos agónicos sobre la hora. Ahora, me quiero quedar con la otra mitad del vaso. ¿Qué momento el de Ezequiel, no? En el arco. Totalmente. Para mí es el mejor arquero del campeonato. Para mí... Es un gran arquero, te responde, nos salvó en el primer tiempo, hizo un gol ahí en el primer tiempo, sacándole un mano a mano, no me acuerdo a qué jugador de Argentina Junior. A McAllister. Después en el gol la llega a tocar, incluso se enojó un poco porque él creía que tal vez la podría haber sacado a la pelota. Sí, le di una patada a la pelota cuando la sacó de adentro del arco, con una bronca. Ella se exige así, él tiene mucha capacidad para mí. Patea con las dos piernas iguales, te saca de aire con la derecha, te saca de aire con la zurda, te cambia de frente con la izquierda, te cambia de izquierda, de frente con la derecha. La verdad que es un arquero, trabaja para eso, trabajó para eso y no para defender, quiere seguir creciendo como todos los chicos que conforman hoy Defensa y Justicia. Y la última pregunta es esta. Ustedes son un equipo muy homogéneo, en edad, en andar, en recorrido. Muchos de ustedes anduvieron por otros lados y no tuvieron lugar y se reencontraron o reencontraron su lugar en Defensa y Justicia. Hoy el capitán de este equipo es Barbosa, que también vivió un momento que se fue a River, que fue a Defensa, que volvió a River, que volvió a Defensa. Y a mí me da la sensación que Alexander es no solamente el capitán por la cinta y el líder de este equipo, en este tiempo que se habla mucho de liderazgo, sino me parece que es la persona que transmite todo lo que el técnico pretende adentro de la cancha. Sí, es un gran capitán, más allá de que es muy joven, todavía no quiero equivocarme, tiene 22 o 23 años, no tengo bien la edad de Alexander. Pero tiene mucha personalidad, antes de salir de la cancha él siempre da la arenga, habla muy bien, la verdad que me sorprende para bien y me pone contento que también haya encontrado su lugar acá, es un gran jugador, es un excelente jugador. Y nada, esperemos a todo esto coronarlo de la mejor forma, como todos queremos acá, como nosotros, como los hinchas mismos también. Voy a hacerte la última pregunta y tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? De Ezequiel, de Barbosa, y podría agregarte a Miranda y algún otro jugador, a Lisandro. Sí, Lisandro. Martín, Domingo Blanco. Bueno, por eso. Lo vio bien, tiene 23 igual, ¿eh? 23. Sí. No, pero voy a esto. Quizá mucha gente se pueda llegar a sorprender con lo que te voy a plantear, pero me parece que a ustedes no los va a sorprender y a mucha gente en el periodismo tampoco, entre los que me incluyo, que en el mes de marzo, cuando se dé la convocatoria para el seleccionado, aparezca algún jugador de Defensa y Justicia. Ojalá, el otro día saber con quién hablaba de esto, porque me encanta y creo que a muchos de los que viven fútbol también, es le preguntaba si no se seleccionaba a Lisandro Martínez, y nada, porque creo que existen posibilidades, ha demostrado en cancha que podrían darle alguna oportunidad, y no me sorprendería que el día de mañana esté jugando y sea figura en cualquier equipo grande de nuestro país, y por qué no de otro lugar también. Bueno, Cuqui, no me sorprendería. No te sorprendería. Un abrazo grande, gracias por el tiempo y a disfrutar. Siempre disfrutamos, bueno, siempre. Es el momento del disfrute, ¿eh? Porque a veces, viste, el jugador sufre cuando tiene que pelear por una situación complicada de descenso, o porque a lo mejor estás 4 o 5 partidos, en el caso tuyo, sin convertir, o en el caso del equipo sin ganar. Estos son momentos sublimes. Ahora, no me pueden decir que no sufren si en los últimos 3 partidos ganaron en tiempo suplementario. Imagino que el sufrimiento está latente. Se sufre, pero yo te voy a dar la respuesta. Porque lo viví con siguiendo el equipo de Gimnasia de Grigol en el 95, sí, cuando peleaba con Independiente. También se disfruta de otra manera. Se sufre, pero se disfruta de otra manera. Totalmente. Siempre el entrenador también pregona eso. El hecho de, más allá de que la exigencia está al 100%, pero sin dejar de disfrutar. Siempre disfrutar, y más que nada en ese momento, a quien no le gusta estar puntero en un fútbol tan complicado, difícil como el fútbol argentino. Chau, Cuqui. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Fernando Márquez, charlando con nosotros. Linda charla con el Cuqui, ¿eh?